cumple tus metas profesionales. Inscríbete sin costo y matrículate ya en una institución acreditada de alta calidad. www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, sabroso, jugoso, fresco, rico. Así es el pollo 100% colombiano, 100% irresistible. FENAVI FONAF. 4 en punto en el megáfono. Faltan pocos segundos para que la música regrese a la mega. La mega. Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso, práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico. Pollo 100% colombiano, 100% irresistible. FENAVI FONAV. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma, gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Sí, parce, me da una rabia. La próxima, deja sin sonar algo aquí, ¿vale? Gracias. Hoy no estoy de genio. Vea, pues, la próxima usted revise cómo tienen las cosas dispuestas en Pana, su turno. Yo odio que dejen todo hundido. ¿Qué pasa? Vea, pues, eso lo decía anoche. Parce, uy, anoche bueno, sí es que, le gustaba la, todo, o sea, hundido. Hoy sí no le gusta ay, nada. Ay, cállese. Hundido. ¿A usted qué le importa, sapo? Ahí están pintadas. Que ayer, ve sí. Que ahora me pasó algo terrible. ¿Qué o sea, pasó? Hace mil años no hacía un trabajo. Sí. Y estaba haciendo un trabajo en el compu, en PowerPoint. ¿En dónde? ¿Dónde? En PowerPoint. PowerPoint, okay. Bueno, entonces, ¿cómo se dice? Sí, PowerPoint. Bueno. Ajá. Estaba haciendo el trabajo ahí y pueden creer que dije, para, es que nomás es que yo dijera... Es nomás que yo dijera, voy a guardar por si las moscas, ¿cierto? Como esas sí. Cosas como que uno dice, ay, pues por si las moscas voy a guardar. E inmediatamente salió la barrita de cargando. Ajá. Y dice, PowerPoint ha fallado. Ay, padre. Lo sentimos. Lo reinicié y se me había borrado todo el trabajo. O sea, llevaba 2 horas haciendo el trabajo. Y ya lo iba a terminar, o sea, literal me faltaba nada, poner una imagen, pana. Yo, para eso, mira que yo para eso... Tranquila. Yo padre. por eso me he ido como acostumbrando a sacar primero toda la información en un blog de notas virtual. En este caso, Google Keep, que es un blog de notas virtual, y ahí saco toda la información y ya después no, lo copio al Word o al PowerPoint. Yo no soy tan ñoña. Ahora no voy a hacer ningún trabajo. No, es que me pongan cero, no me importa. Es prevenir y evitar perder tiempo. Pues yo no soy así de malas. Horas. Si alguno de ustedes estudia y les suele pasar eso, utilicen una de esas blog de notas virtuales, el Google Keep, Word virtual, y verás que eso todo queda en la nube y se salva. Ay, panos, está ñoño, qué pereza. No soy ñoño. Héctor, ¿usted qué? ¿No va a hablar nunca o qué? O respeta al pelado. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasó? Buenas tardes. ¿Qué te pasó? Estaba preparado. Se habla miércoles, pana. ¿Ustedes vieron la que me hizo este man? ¿Cuál? ¿Ustedes se acuerdan que él estaba enfermito, Héctor? ¿Estaba enfermo? Todavía. ¡Habla miércoles! ¡Uy, no, pana! ¡No me saquen el mal genio que hoy estoy pegrilosa! ¿Estás qué? Pegrilosa. Hoy me levanté como odiosa, ¿me entendés? Como que estoy... Ve, ponele cuidado. Sí. El día ayer, creo que fue, el man no estaba en la cabina y cuando llegó, yo me dijo que, o sea, estaba hablando así como está hablando en ese momento. Y yo, ay, pana, se te fue la voz. Y él, sí, no sé qué. Y yo, ay, marichis, ¿cómo así? Y yo te dije, y entonces yo le dije, pásate, yo te traje una galletita. Y le pasé las galletitas. Y me dice, gracias. Y yo, o sea, me dejó como un payaso porque no se le había ido la voz. Era una mentira. Estaba fingiendo. Deja de hablar miércoles, Héctor, que yo te escuché en la mañana súper bien ya. Así como está hablando, parece que le están agarrando un testículo. Héctor, hable bien ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quiere hamburguesa? Sí. ¿Sí ve? ¿Sí? Pero súbale dos a su micro, porfa. Gracias, muy amable. Parce, porque hay un arroz aquí, no entiendo. ¿Arroz? ¿Qué? Un arroz. ¿Un arroz? Sí. Pues no sé quién almorzó aquí. ¿Quién comió arroz aquí en la yo cabina? Yo de mi casa vengo almorzadito. Yo llevo toda pues la mañana. Hoy hicimos programa. ¿Quién se quedó aquí? A mediodía, entonces, no sé. Bueno, pues no sé, alguien comió arroz aquí. Yo cuando llegue les puedo decir que estaba Valerie Pérez aquí. ¿Quién? Valerie Pérez estaba. Ah. Pues yo estoy aquí, parce, desde que nací. O sea, yo he estado todo el día en la emisora. Solo fui a Saipel. ¿Quiere? No, no he dicho nada. Ah, o sea, pues, calmate. ¿Cómo está diciendo? Yo estoy aquí. Solo fui en la mañana a Saipel. Llegué acá. Sí. Y aquí me quedé. ¿A qué? No, ahorita hablamos. Claro. Ya. ¿Está muy de mal genio entonces? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? No, porque tenía unas entradas para el Riverview Park, pero pues está tan de mal genio para que va a ir por ahí. Mentira, estoy súper bien, buena energía, buena vibra, paseamos. Tengo en mis manos, ¿oyó? No, sí, no, tú eres un hermoso. Yo te he dicho lo lindo que estabas hoy. Uh-huh. O sea, esa barbita. No, qué delicia. Yo te he dicho que siempre he querido estar con un man barbudo. ¿No te había dicho? No. Vení. Bueno, les voy a contar lo que me pasó ayer llegando a mi casa. Sí. Ayer fue una miércoles, ahorita les cuento bien por qué fue una miércoles, pero cuando yo iba llegando a mi casa, o sea, iba a entrar a mi apartamento. Yo soy como medio rarita y a veces bailo de la nada, ¿cierto? Me tiro un paso prohibido. Paso más raros para que fueran convulsiones. La primera vez llamé una ambulancia. ¿Quién puede creer que estaba entrando al apartamento y me acordé de una canción que es viral en TikTok, que no recuerdo en ese momento cuál es, pero la voy a buscar? Ajá. Que es chistosa, o sea, todo el mundo como que se burla de esa canción. Y entonces yo me creé un baile en mi cabeza, o sea, puse música en mi cabeza y es cuando iba entrando al apartamento estaba haciendo ese paso. Cuando veo Mateo a la derecha, una vecina venía bajando las escaleras. Debió tirar pasos sola. ¡Pana, qué fina! Y entonces la vieja me mira y me mira como si no hubiera visto nada, ¿no? Como buenas noches. Disimulando ahí. Estaba aguantando la risa así como Héctor la aguanta muchas veces aquí. Y yo, buenas noches, vecina. Cerré la puerta y me puse a llorar. Y ya. ¿Pueden creerla? Qué pena, para mí me pasaron las cosas con los vecinos. Ay, o sea que, vení, o sea, estabas bailando en una zona común, ¿sí o no? Sí. O sea que eso debe haber quedado en una cámara. Sí. Para, yo debería buscar. Voy a ver si la de la administración me regala el video de anoche. Parce, es que en serio, o sea, no les estoy diciendo mentiras, en serio me pasó. ¿Y qué haces vos si de pronto al ver el video aparece un fantasma bailando al frente tuyo? Cállate. Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale. Con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Y ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Y ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver.

tan, taran, tan, tan. Yo solo sé de Warner. Mi mamá sí me habló de eso. La gente habla el miércoles. Mi bisabuela, que murió hace 25 años, me ha contado algo así. No, los oyentes de jóvenes, díganme cuántos años tienen y Triki. Y me dice sí. ¿Y Triki? Vengan, bienvenidos a este megáfono de viernes. Ojo, porque en este megáfono estamos con el Riverview Park. ¡Epa! Listo, para que lo tengan en cuenta y prepárense para el evento de Halloween más grande de esta ciudad, que es el Riverview Park. Todos numeral los años voy allá. Horror Fest. Yo también. Mira que yo tengo mi parche perfecto del Horror Fest. ¿Sí? De octubre. Y siempre voy con una prima, un amigo de ella, otra sobrina. Y yo, vamos los cuatro y nos metemos, ajá, en filita porque amamos el terror. Y entonces, este es el momento para que ustedes compren sus pases también. ¿Vos para el terror sos así como con los videojuegos? No, mira que no, porque o sea, es que sí, pero es no. Como son los videojuegos, un minuto y ya infarto. Pero ojo, porque hay tres casas del terror. ¡Uy! Hay cinco zonas de espanto. ¡Epa! Hay 100 artistas en escena y más de 30 atracciones. Mejor dicho, una cosa de loca. ¿Y este año no te llamaron? ¿Para qué? Pues para que fueras uno de los espantos. ¿No? Pases, yo dije que me levanté peregrilosa y me están sacando la miércoles. ¿Qué me vas a hacer? ¿Con el pelado que las no, pilas a ustedes? Ah, mentira. Ah, ¿quiere ir o no quiere ir? Sí, bebé, ah, bueno. Hola. ¿Cómo está? Trátame de seria. Ella está mansita hoy. Vengan, no, en serio, si quieren ir al Horror Fest de Halloween, que ahí, mejor dicho, una cosa de locos, consigan sus entradas en www.mundoboletos.com. ¿Listo? Epa, de una. Váyanse a esa página web que ahí consiguen sus entradas y bueno, nos vemos allá. Ay, no, tengo miedo, tengo nervios porque hace rato, pues no iba, ¿no? ¿Cuándo vamos? Ah, no, con usted no. Ay, pues, preta a tu prima y así. No, con usted no. Con usted no, mi vieja. Ah, oye, Héctor. Oye, Héctor, ¿estaba full celoso? Héctor, cancela las boletas para ella. ¿Celoso no? Es que, me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? No, espérate, ¿qué vas a decir? Venga. ¿Se acuerdan que ella los viernes dice? Uy, los manes viernes se ponen muy parleros. Muy tramadores. Sí, claro. ¿Qué vas a decir? O sea, ¿qué para hizo? Que labia la que la pillé echando. ¿Así? ¿A mí? Además que, ¿así? ¿Se acuerdan de la historia del man que la invitó a comer hamburguesa y le dio comida mexicana? ¿Sí? La terminó llevando a comer tacos. Sí. Pues sí, hoy sí. Se encontró con él. Ah, bueno. Y yo dije, bueno, si ella habla como habla en el megáfono, pues lo va a volver mierda. Cuando lo vea. Le va a decir, no, reclamo, mira, ay, no me hable. Todo dormido. No, no. Se lo envía a Ruin. Invita a comer cuando ya comió. Pero, ¿qué dijo? O sea, no dije nada. O sea, expresiones como, ¿y hasta qué horas te toca? ¿A qué horas sales? Y entonces tener el almuerzo embolatado. Deja de hablar mí. Parce, una sedita. Ah, o sea, yo, bueno. O sea, me tocó llamar a la básica y yo vení, o sea, yo tenía a Valerie por la línea 1, todavía está ahí, pues con usted, de pronto me metió yo, ma. Héctor, para Héctor deja hablar tanto. Parce, pero sedita, o sea. Irreconocible. Sí, la verdad sí, o sea, ella solo es brava aquí al aire. Ah, bueno. Pase, no, les voy a decir una cosa. O sea, voy a defenderme porque no es así tal cual como le estaba plantando. A ver, doña él Parlera. Dice eso porque él internamente me podía escuchar. Y yo dejo sin miseria el micrófono abierto, no como Héctor que tiene que esconder y lo apaga, ¿no? Entonces yo lo dejo abierto. Y pues yo estaba hablando con el man y es un cliente, pues claramente tengo que tratarlo con amabilidad. O sea, uno no hablaría entonces así de los clientes. Nos estamos metiendo con los clientes. O sea, espérate. Ahí está Miguel Layton. Se están metiendo con los clientes. Mentiras, Miguel. Y entonces, pasaban como varias personas y que me tocaba entrevistar, ¿sí? Y eran varios manes, o sea, creo que solo tocó una niña. Pero y entonces, el host, ¿quién era? No, le tocaban dos niñas. Ah, dos niñas. Ah, bueno, usted estaba pendiente. Él, ¿no? Quería escuchar a las niñas. Pero entonces, habían pues algunos manes, llegaron como a la hora del almuerzo, y yo les, pues yo les preguntaba como que, ay, te estoy cogiendo la hora del almuerzo, no sé qué, pero pues no es mi culpa. Y mismo a los que les gustaba, le decía, yo te gasto si quieres. Ay, never, no jamás. No. Entonces fue por eso, pero era pura amabilidad, o sea, no era nada más, ¿sí? Okay. No, Miguel, hay que tratar bien a los clientes. Ese personaje. Siempre. Ah, bien, ya. Ah. Miguel es el director artístico aquí. Pero tratarnos bien hasta qué nivel, porque es que cuando ya vamos muy ¿qué? Bien. Mentiras, Miguel. Miguel me creería incapaz de esas cosas. No, yo sé que no. Así no. Los trata también que la noche los lleva a comer hamburguesa. Mentira. Uy, vaya a mi casa y le hago un descuento. ¡Eso! ¡Ay, no! Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. Estás en El Megáfono. Este viernes en el Centro Comercial Único, el outlet es más que 19. Tendremos el 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento en tiendas participantes. Aplican condiciones y restricciones. Solo en el Centro Comercial Único, el outlet de Colombia. Oyes El Megáfono. Yo no nací en cuna de oro pa' tenerlo todo como hijo del rey. Con mi sueldo me acomodo, la gozo a mi modo, la paso muy bien. Saben que no soy perfecto, tengo mis defectos, me gusta beber. Gozar la vida sin mente, antes que la muerte me venga a traer. Fin de semana al instante yo llamo a mis cuates y armo el parrando. Traigo mujeres de arranque donde están palances, buen whisky, buen ron. Aunque anden mil borracheras, no soy un cualquiera, yo soy el mejor. Gallero apasionado, muy afortunado, soy en el amor. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas me puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas me puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. León de la canción, Esteban González, ahí le va. Paciente, amable y decente, también buena gente, soy amigo fiel. Si con lo mío se han metido, regalo y bandido, también puedo ser. Saben que no soy perfecto, tengo mis defectos, me gusta beber. Gozar la vida sin mente, antes que la muerte me venga a traer. Fin de semana al instante yo llamo a mis cuates y armo el barrandón. Traigo mujeres que arranque bien despamparantes, buen whisky, buen ron. Aunque anden mil borracheras, no soy un cualquiera, yo soy el mejor. Callero apasionado, muy afortunado, soy en el amor. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas me puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas me puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Historias de terror en La Mega. Amor, ¿quién es Juan Mecánico? Vive Halloween con La Mega. Este es el Megáfono. Surprise. Venga, a través de WhatsApp que se reportan. La mega Cali. Cali, para que le cambie ese genio, pues, patiocito. Patiocito de moto, kilómetro 18, arepita de choclo con chocolate. Uy, qué rico. Si se apunta, me avisa, la recojo. Uy, pero ¿cuándo? Opa. Parce, hoy no puedo salir. O sea, hoy no me invitan no a nada. No sentarte, parce. Ay, Héctor. Héctor, ¿mañana qué hora me recoge? No malgaste gasolina, parce. ¿Qué recojo? ¿De qué? Ah, no me va a recoger. Uy, ahí. Alice. Hay que porte de serio, no me va a recoger, le pego 37 puñaladas. Salga ahí a la autopista y con un Transur. Se le queda breve, ¿no? Héctor, ¿no me va a recoger? No. Listo. Oh, porque en este megáfono también estamos con Saitel Colombia. Cállese. 25 años que llevamos transformando experiencias para asociados y clientes alrededor del mundo. Saitel, S-I-T-L, así los pueden buscar. No, estaba diciendo que no me inviten a nada hoy porque hoy no puedo salir. Mañana me toca pegarme una madrugada y si Héctor no me recoge. Vamos a comer. Ah, bueno, a comer, sí. Pero vení, él solo te dijo una arepa de choclo, no te dijo guaro, no, ni ron, no, porque es que, parce, yo no puedo como con planes así tranqui, o sea, ustedes me invitan a arepa de choclo y terminamos tomando guaro, entonces. Pero eso es un problema, ¿no? Sí, miedo, claro, sí, es un problema grande. Un problema serio. Un tío murió de eso a la final. Andrew dice, yo quisiera ver a Valerie bailar. No, no me recomiendo. No. No me recomiendo. ¿Bailar? Mm-mm. No, sí. No, Valery, hablando a la parte seria, Valery baila rico. ¿Rico? Bueno. Sí. Tiene tumbado sexy. Gracias, muy amable. Bien, 20 de 10 por eso. Sí. Kevin, ¿qué dice? Vale. ¿Cuándo vamos a ir a comer hamburguesas con la carne ahumada al barril? Uf, qué rico. Hamburguesita. Vamos hoy. Ah, pero Valery no puede. Ah, sí, Valeria dijo que no. No, yo puedo, o sea, yo puedo, pero... No, porque se dice que no puede... O sea, bueno, sí. Una vaina suave. No, porque... sí, mejor no. Mejor no, porque luego pasan cosas raras. ¿Qué? Entonces, mejor. Dejemos así por hoy. Pero bueno, les... Ah, bueno, no. Espérate que... Toda la historia de que yo le estaba cayendo a un man, ¿cierto? Sí. Supuestamente, que yo estaba no sé qué, según Héctor se puso celoso y me hizo reclamo por mi WhatsApp y todo. Ah, sí. Y me escribía. No, yo no hice reclamo. Me decía, sí. Uy, no, parce. No. Usted me escribe, es que... Ay, yo nunca la había visto coqueteando. Yo no estaba coqueteando, estaba siendo amable. Ese es el problema de los manes, que piensan que no les coquetea cuando uno es amable. Pero es que vos no sos amable nunca. Pero con nadie. Esa es la vaina. Bueno, o sea, pues vos, venga. ¿Amable? Yo la estaba oyendo, pero no la estaba oyendo. ¿Cómo así? Yo la estaba oyendo, pero no la estaba oyendo. Ah, sí. Entonces me la imaginaba. Él algo así como hablándole y haciendo de churrosquito en el pelo. Ay, sonrisita, ¿no? ¡Obvio no! Pero, Marichis, o sea, Héctor me decía, ven, deja tu risita. Ah, sí, mucha risita. Me decía así tal cual. Ay, sí, mucha risita. No sé qué, o sea, deja de coquetear con el man. Y yo, ¿qué le pasa, parce? O sea, consecuente, madre. Y usted deje de ser tan celoso. Pues que yo no le voy a ir a decir al man allá en su trabajo eso. Pero yo sí, yo le dije, pásemelo. Y no parecía. Necesito hablar con él. Y me dijo, es que vení, pásamelo que necesito hablar con él. Y yo, oiga, qué horror, de verdad. Pero no. ¿Ustedes qué tan coquetos bueno, se consideran? Quedó eso. En nada, no, te lo juro que en nada. O sea, ni una comidita ni nada. ¿Qué? No, pues el man que... me invitó a este fin de semana. Ah, yo acabo de ver el lo tuiteaste, o sea, sí. Tuiteaste pantallazo de Héctor en la mega. Sí. Es que ahí sí mucha risita, deje coquetear con el man. Sí, es que no es mentira. En Twitter, ve. No es mentira, arroba Valery Perente, ahí lo tuiteé, para que luego no digan que es que yo soy la loca. Y entonces el man, el man me invitó a este fin de semana a correr, bueno, a lo que él hace de carros. Ah, pensé que corrió una silla, una cama. Él corre moto y carro, pero le dije que no. Ah, bueno. O sea, en serio no quedó en nada, de verdad no quedó en nada, pero sí fui amable, normal. Pero sí cayó otro. ¿Cómo así? ¿Eh? ¡Ah! Pero tampoco me gustó, entonces no, baila. Ah, o sea, el man ya te está escuchando, ya baila, ya lo bajaste del bus. Pues sí, pues sí, pues no. Sí, va a ser. No hubo química, no, pues es que uno tiene que ser consecuente. No hubo química. Héctor, ¿qué tan, del 1 al 10, qué tan coqueto te consideras? No, uno. Muy Héctor. No, ¿en serio? No, es en serio, no. Listo. Mister, ¿qué tan coqueto te considera? No, yo sí tengo que ser sincero, 0.5. ¡Uy! ¡Para estos manes! Nada, no. Pero que porque ella es súper coqueta, uno también tiene que ser No. Voy a decirle una cosa. O sea, no los mías con la misma vara suya, mija. No, yo no los estoy midiendo. Yo los he visto a los dos coqueteando. Perdón, a usted Héctor en el Comic Con y a usted viejo lo he visto 1000 veces. ¿Qué? Cuando estudiamos juntos en la otra emisora lo he visto 100 veces coqueteando. Y ¿qué? Puedo decir que Héctor yo solo le he coqueteado a Mister, pero él no me pone cuidado. Héctor coqueteando yo le pongo, o sea, escala del cuánto al cuánto. Del 1 al 10. Okay, malo, yo soy malo. No, para mí Héctor del 1 al 10 es un 7. No, yo a mi amigo Héctor le pongo 2 y mucho. ¿2? No, sí, pana, sí, mentira. Soy torpe. Hombre, en serio. No, 7. 7 porque el man sabe hacerla sin parecer coqueto. O sea, el man sabe hacerla sin parecer coqueto. Del 1 al 10, 7. Y a Mister, pana, Mister es 10. O sea, el más tramador de esta vida, pana. ¿Qué? Además que a Mister sí se le nota la coquetería porque él hace caras, ¿no? Él hace ojitos. Se pasa la lengua por los lados. Así, montala de otra vez. No, y manito y todo. O sea, el man ya es de otro nivel. ¿Qué? Y uno le da la mano y con el dedo le rasca la palma. ¿Qué harás esta noche? Mamá, si no me hicieron eso. Cascas. En cambio, yo sí considero que no soy coqueta, pero sí soy. Ay, oigan a mi mamá. Ya, escúchame. O sea, yo soy amable, pero cuando alguien en serio me parece lindo, no soy coqueta. No. Si algún día ustedes van a decir, hola. Ya, es primera señal. Pero es que le cambié el tono total. Sí, total. Hola. Me retiro y no voy a hablar más de eso. Hola, soy Jessica y hoy agradezco a Zaitel Colombia por permitirme transformar la experiencia de nuestros clientes alrededor del mundo. Saber que puedo ayudar a las personas a través de mi trabajo me hace sentir orgullosa de ser parte de más de 8,500 asociados de Zaitel Colombia. Zaitel Colombia, 25 años transformando experiencias. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@zaitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@zaitel.com. Arriba el megáfono. ¿Ya se dieron cuenta que comprando Budweiser pueden ganarse entradas para ir al mundial? Bueno, yo también me enteré, pero ustedes saben que yo prefiero otro tipo de sabores. Así que frescos, porque si ustedes son como yo y prefieren otro tipo de sabores, pues comprando Mike's por Tada pueden participar también, porque donde hay mundial hay Bud y donde hay Bud hay Mike's, jugo de limón más vodka. Incluye otros ingredientes. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Cali, Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror, desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. Participa por premios exclusivos y un viaje a Qatar con Bud en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en BudweiserMundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en BudweiserMundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohíbe el expendio y es embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Lo que te gusta. Me encanta. El megáfono. Si tus ojos vieran cómo es que te veo, quizás no intentarás con nadie más. Y si yo pudiera, como yo te quiero, quizás no intentarás con nadie más. Porque cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora yo te espero, sin ti creo. Cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora, yo te espero. Sin ti soy un campeón sin trofeo. Y aún no me la creo. Si te miras desde mis ojos, entendería. Te veo, me persino y Ave María. Rezo un Padre Nuestro, Diosito, se te cae un ángel guardián. Yeah. Gracias por llegar a mi vida, gracias por hablarme al oído, decirme cosas lindas, pero todo lindo que me pasará. Tengo un exceso de ti, chica sexy, like como Betty Boo. Pam, pararam, pam, param, enciéndete y apaguemos la luz. Yeah. Tengo un exceso de ti, chica sexy, like como Betty Boo. Pam, pararam, pam, param, apaguemos la luz. Deseo. Si demora, yo te espero. Sin ti soy un campeón sin trofeo. Y aún no me la creo. Yeah. Cuando te veo, se multiplica el deseo. Yeah. Si demora, yo te espero. Sin ti soy un campeón sin trofeo. Y aún no me la creo. Como música para mis oídos, eres todo lo que yo he querido. Perdóname si mirándote me quedo distraído. Es que tus ojos son como el sol, tus besos tienen un rico sabor. Eres un arte, bendición el pintor. A mi mundo le diste color. En mi mundo solo existe tú, juro, no hay otra alguna. Tú eres lo más bello como cuando está llena la luna. Contigo siento lo más grande, gano una fortuna, como tú ninguna. Cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora, yo te espero. Sin ti soy un campeón sin trofeo. Y aún no me la creo. Yeah, yeah, yeah. Yo soy Ace, tú al entertainment, mami. Eso es verdad, eso es verdad de aquí. Si tus ojos vieran. Historias de terror en La Mega. Mono, ¿me regala la hora? Vive Halloween con La Mega. En Ave Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. Ave Villas presenta La Mega. Dice que no me ama, cara, me tiene odio. Pero la llama y me responde. Todavía lo hace conmigo. I love you, baby. Dice que no y todavía le duele si la ignoro. Que va a llevar a otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos. Dímelo, Chencho. Que la última vez, era la última vez. Y lleva 25 en el último mes. Esto es de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que la casa de papel. Después de un drinky se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassie. Se pone wetty aunque no es easy. Y como Messi meterle bien fácil. En la búsqueda perdí, por eso volví a ti. Lo mismo te paso, mami, quieres probar más de mí. El día que te conocí, ese día te lo metí. Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fin. No entiendo la manera de negar un beso. No soy yo, no soy tan malo, ¿quién entiende esto? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, no estamos comiendo bien. que ni la que no yo llamarla. Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal, pero yo siempre que la busco ya se suele montar. Dice que la última vez que se quiere alejar, pero se contradice antes de irse pide más. Dice que no me llama, que ahora me tiene odio, pero la llama y me responde. Todavía lo hace conmigo. Maluma, baby, baby. Dímelo, Chencho. Corleone, Colombia. Un perrito ahí pa' toda la mochita. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar A. El paso de la edad. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día se pone más cool con el megáfono. Oigan, Saitel Colombia lleva 25 años transformando experiencias para asociados y clientes alrededor del mundo. Saitel, S-I-T-L. A ver, por acá que te dicen hola. 00, yo soy 00. O sea, él se considera hola, si tiene cara de 50-10. Yo cero soy coqueta, juro. En serio que yo... hablando, o sea, no, en serio, poniéndome la mano en el corazón, yo no soy coqueta. Mister, ¿cuándo me ha visto coqueteando en todos los años que me conoce? Muchas veces. ¿En serio? Es en serio. Sí, o sea, hablando. Vos tenés una gana para coquetear que es como el tonito de voz, el hola, ¿qué más? No, bien, tú. Es como que... Como habla pones, como rola. Te pones como más atenta. Es coquetísima. Te reís de todo con la gente. Pero es que ustedes me ven riendo. No sos así. Yo no soy... ¿Qué? No. Uy, pero que no me vaya a reír cuando esté coqueteando. Yo me río cada rato, ¿cómo vas a decir que no? No, con la gente X, no. Mi parce, yo me río de todo siempre. Uy, ahí sí ya estás tramando mucho. Vengan, para ustedes, ¿qué es algo coqueto? O sea, ¿qué les parece coqueto de alguien? Pues. Porque es que, por ejemplo, el man que les digo que hoy vi allá... Sí. Y no era feo, o sea, estaba lindo, estaba bello, pero me escribió y me pareció cero coqueto. O sea, la forma, lo que me dijo es que, esperen, les digo, eres una mujer muy hermosa, un placer no, conocerte. No es coqueto. No, si es. O sea, ¿usted cree que yo a una persona que vi que, una hora? Sí. No, ni digo una hora con el... Le voy a escribir, eres una mujer muy hermosa. ¡No! ¿No sería capaz? Eso demuestra que no soy coqueto. No. O sea, ¿nunca le has escrito a alguien eso? No, pero no a la hora de haberla conocido. No, yo tampoco. No a la hora. O sea, eso baja puntos. No, o sea, yo creo que me va a pensar que soy un acosador. No. O sea, yo no pienso que es un acosador, pero sí, no me gusta ese tipo de coquetería. Sí, porque es que uno la ve... Y llegar al ratico y buscarle y decirle eso, no. Lo primero, sigue y deja quietico. Exacto. Y a los días, pues, inventa alguna vaina. Sí, eso. O responde alguna de las historias de Instagram y le dice cualquier cosa respecto a la historia y ya uno empieza a hilar como ahí la conversación, ¿cierto? Y si la vieja nunca sube nada, entonces uno le da una foto, like a 2-3 fotos. A ver qué por pasa. Ejemplo, o sea, ¿cambiaron números o fue por redes? No, en Instagram, o sea, ni sé cómo me buscó. Bueno, bueno, por eso. Entonces, igual ya que... tiene que conocer todo mundo. Igual, si el man... Ya tiene o sea, fama. Yo digo, Si el man tuviera interés y quisiera hacer un poquito como reservado, el man le decía como que, hey, ¿cómo te acabo de ir? Hace un rato, alguna vaina. ¿No? Ese tipo de coquetería a mí me gusta. Muy hermosa, yo no. No. Antes no puso Valerie. Pero mamacita. Héctor, ¿sí ves que sí sos coqueto? O porque eso es una forma de coquetear. Y yo te estoy diciendo, a mí esa forma de coquetería sí me gusta. ¿Ves, o sea, le estás coqueteando a Héctor? No, le estás coqueteando a Héctor diciéndole que le gusta. Me está diciendo coqueteo. Sí. Está vieja así, ¿eh? Y luego dice, yo no soy coqueta. Estoy diciendo que él sí es coqueto porque eso es una forma de coquetear. No, si le pareció, o sea, linda la vieja y le va a escribir. Yo, si fuera a coquetear, haría eso, no le diría está hermosa. Por eso. Dime que estoy hermoso. Estás bello. Pero para mí una forma de coqueteo chévere, o sea, que a mí me guste, es el indirecto. O sea, como que... No, o sea, como que te escriba algo así de la nada y ya luego se va hilando la conversación. Esa coquetería a mí me gusta. Que le mande una nud. No, yo odio las nud, pana, las odio. Soy cero nud. Yo creo que... Va a romper el hielo. Ay, no. No, imagínate. No, yo creo que la sonrisa es una forma de coqueteo muy clara. Ah, bueno, la sonrisa sí. O sea, cuando uno está de frente, ¿no? O las miradas. O sea, es que yo digo que es depende quién lo esté, quién esté viendo el coqueteo. O sea, por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos viendo o que decíamos que sabíamos cuándo Valerie está coqueteando. Ajá. Si uno nota que Valerie como que habla diferente. Sí, se nota. O habla de cosas que uno sabe que normalmente no habla. ¿Cómo qué? No. O sea, depende de la persona. Ah, ok. Bueno, pues no sé. Pero sí, o sea. Yo no considero que sea coqueta, pero si usted lo dice, pues sí, no. Ella tiene coquetería. Que ella no se da cuenta, va a tener coquetería. Yo soy retorpe. No, que quiera hacerla que no. No, juro que no. Me retiro. Soy Camilo y mi trabajo en Saitel Colombia me ha permitido mejorar mi nivel de inglés, hablando con nativos y personas de todo el mundo. Gracias, Saitel, por todas las oportunidades laborales que le ha brindado a Colombia durante 25 años. Tú también puedes hacer parte de nuestro equipo. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@saitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@saitel.com. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias. ¿Te gustaría ir a Qatar? Participa por un viaje a la final comprando Vodka en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en BudweiserMundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en BudweiserMundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohíbe el expendio de embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cyberlunes se adelanta la Navidad con miles de ofertas. Este 24, 25 y 26 de octubre disfruta de increíbles descuentos hasta el 70% en tecnología, viajes, moda, hogar y más. Ingresa ya en www.cyberlunes.com.co y déjate sorprender. Cali, Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror, desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. El megáfono regresa en un momento. Hoy, las revoluciones suben con la música de las tandas de La Mega. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megala invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. Ay, ¿cuánto falta para que termine la clase? Tengo que llegar a estudiar. Uy, qué rico comerme algo. Uy, ¿por qué este mix yogur de la especial es tan bueno? ¿Será por lo bueno de sus ingredientes o por ese delicioso sabor a yogur? Estos arándanos irresistibles y esa combinación riquísima en cada mordisco. Prueba el mix yogur de la especial y sigue lo bueno. Volver la calle tu pista de baile con Claro Música sin consumir datos es muy pro. Compra tus paquetes Claro Prepago con tus redes favoritas incluidas. Hazlo en tu tienda más cercana. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co. En nuestra cervecería puedes cambiar la forma de tomar cerveza y sacar las jirafas del safari para ponerlas en tu mesa. BBC, más que cerveza, somos cervecería. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Eres estudiante de pregrado y te apasionan los proyectos con impacto ambiental y social? Participa hasta el 28 de octubre en el desafío ESG y podrás ser reconocido por pensar en un mundo sostenible. Ingresa a desafíoesg.com, inscríbete y sé parte del cambio. Una iniciativa de Novo Nordisk y Universidad. Aplican términos y condiciones. Arroz Blanquita siempre presente en los mejores momentos. Ahora más que nunca, Blanquita estará mucho más cerca, compartiendo su sabor natural en cada una de sus presentaciones. Clásico, premium, integral, orgánico, mix de arroz con quinoa y mix de arroz integral con quinoa. Arroz Blanquita, cultiva tradición, cosecha amor. Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componerle y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella de componerle y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Leandro Díaz, lunes a viernes, 9:30 de la noche, Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. ¡Tomémonos un tito! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tito! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Aprovecha del 10 al 22 de octubre. Agenda tu cita al taller para el mantenimiento de tu Renault. Aprovecha descuentos hasta del 40% en nuestros repuestos y servicios batería, amortiguadores y aceite con un muy buen precio. Para más información, WhatsApp 315-528-6510, PBX 485-5000, www.concesionariocaribe.com. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada se te hace limonada la boca. ¿Compró una bicicleta nueva? Con DaviPlata puede disfrutarla sin problemas, porque puede adquirir el seguro contra hurto y accidentes. Solo descargue la aplicación de DaviPlata. Solicítelo en 5 minutos y sin papeleos. Así de fácil es todo con DaviPlata. Las pólizas de mascota y bicicleta son comercializadas por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la DaviPlata. DaviPlata es un depósito de bajo monto amparado por Socafin. Vigilado Superfinanciera. Si te gustan los sándwiches, ahora los vas a amar, porque son a la parrilla. Pruébalos en nuestros restaurantes Leños y Carbón y en el nuevo local del Centro Comercial Jardín Plaza, donde todo el sabor de nuestra parrilla lo ponemos en tu sándwich. Ven a Leños y Carbón y disfrútalos. La Copa Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia. Cuando sientas que tus pausas del día están aburridas y en piloto automático, destapa el nuevo del Valle Salpicón. Una deliciosa mezcla de frutas que emociona tus sentidos y te recarga de sabor para que le cambies el ritmo a lo que resta del día. Prueba el nuevo del Valle Salpicón y sube el volumen al sabor de tus pausas. Del Valle, pausas que dan fruto. Viajando de nuevo. Destapa un grito de gol con retornables de Coca-Cola. Reúne las tapas grises marcadas con la palabra promoción y gana. Por 3 tapas grises más 1,500 pesos, 2 vasos. Por 5 tapas grises más 1,500 pesos, un bowl. Y por 6 tapas grises más 5,000, una lonchera. Canjéalos en puntos autorizados en vía. Aplican en ciudades participantes. Más información en www.coca-cola.com.co. ¿Quieres hacer lo que más amas de forma épica? Compra el Samsung Galaxy S21 FE 5G por solo 2,999,990 pesos en WOM y recibirás como obsequio unos increíbles Galaxy Buds 2 para que te sumerjas en tu propio mundo. Visita nuestras tiendas o www.wom.co/equipos-i-celulares. Aplican términos y condiciones. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Chicos, de pilas, porque les quiero contar una noticia genial. Movistar adelantó la Navidad para que desde ya puedas escoger el regalo perfecto, porque ahora Movistar prepago todo en uno ultra viene con Elegí Apps. Con la compra de tus paquetes puedes elegir tus apps favoritas desde 600 pesos para que las disfrutes sin preocuparte por gastar tus datos durante la vigencia del paquete que activaste. Hoy ya llega el Festival del Despecho, edición de lujo. Sábado 5 de noviembre, Arena Cañaveralejo. El Andariego. Te dieron con el concurso que había entre tú y yo. Pipe Bueno, Joaquín Guiller, Luisito Muñoz, Franci, Luis Alfonso, John Alex Castaño y Jason Jiménez. Concierto para beber y beber. Boletas en Colboletos. 661-1111. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle. Produce y organiza Sarmiento Producciones. Llega a Colombia la magia del Amazonas, sus aromas de frutos tropicales, suavidad y dulzura. Llega Ron Cacique, el sabor del Amazonas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Con Casinos Aladdin, en octubre estamos de magia, de adivinanzas y nada de terror. Porque con Adivina Adivinador, pronosticas 2 números de la ruleta y gana hasta 10 millones de pesos. De una, ahí mismo, al instante. Y hay muchas más oportunidades de ganar. Solo afina tu concentración, adivina y gana, porque en Casinos Aladdin la magia la pones tú. Te esperamos encantados. Casinos Aladdin, donde tú vas a ganar. Oigan, vuelve la promo que a todo el país pone a jugar en modo free. Vuelve el modo free con más de 2.3 millones de códigos en las etiquetas de Ponimalta, cargados de cubos mágicos. ¿Están listos para liberar el siguiente nivel? Consulten términos y condiciones en www.ponimalta.com.co. Vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022. Oh, oh, oh. Viajando de nuevo. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal, compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsa 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Yo de repente no hice una niña salir acá, una niña muy bonita, de ojos verdes. Le perdieron el rastro a su hija. La niña no aparece, llevamos 6 horas sin saber nada de ella. Y la búsqueda empieza a dar unos resultados que nadie esperaba. De pronto no son secuestradores. Esa es su nuevo papá. Esa y otras evidencias me hace pensar que estamos trabajando con otro tipo de personas. ¿Dónde está Elisa? Lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal RCN. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora en prepago todo en uno ultra tenemos Elegí Apps, donde tienes la libertad de elegir las apps que no gastan datos de tu paquete desde solo 600 pesos. Compra ya tu paquete en tu tienda más cercana o en movistar.co. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Hagamos más grandes a esos negocios donde no tienen horarios para atendernos con una promoción tan grande como ellos. Entra a diab.co y aprovecha pequeños precios que hacen grandes a los negocios del barrio. Del 17 al 30 de octubre. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.diab.co. Oigan, les voy a contar algo y es una noticia muy genial. Movistar adelantó la Navidad para que desde ya puedas escoger el regalo perfecto, porque ahora Movistar prepago todo en uno ultra viene con Elegí Apps. Con la compra de tus paquetes puedes elegir tus apps favoritas desde 600 pesos para que las disfrutes sin preocuparte, para gastar, sin pues gastar tus datos, obviamente, durante la vigencia del paquete que activaste. ¡Uy, no pague el recibo de la luz! ¡El fantasma de la suspensión no te atrape! ¡Paga tus facturas en nuestros puntos de servicio, Gane! Así suena el nuevo chorizo parrilla ranchera. Delicioso, jugoso, picantico y ahumado. Encuéntralo en presentación Duopack en tu tienda más cercana. ¡Cómpralo ya! Me gustas mucho.